Sintonizas Territory Mac. El viernes 5 de octubre se conmemoró el primer año de la muerte de Steve Jobs, con diversos actos organizados por grupos de usuarios Mac y simpatizantes de la marca por todo el mundo para recordar la memoria del cofundador de Apple. Siempre he dicho que si alguna vez llegaba un día en el que yo no pudiera cumplir con mis obligaciones y expectativas como consejero delegado de Apple, yo sería el primero en comunicarlo. Desafortunadamente, ha llegado ese día. Por lo que respecta a mi sucesor, recomiendo encarecidamente que pongamos en práctica el plan de sucesión y nombremos a Tim Cook consejero delegado de Apple. Creo que los días más brillantes e innovadores de Apple aún están por llegar. Con estas palabras, Steve Jobs anunciaba a sus empleados su dimisión como consejero delegado. Era el 24 de agosto del 2011. Con efecto inmediato, el Consejo de Administración nombró a Tim Cook nuevo director ejecutivo. 6 semanas después, el 5 de octubre de 2011, Cook informaba a través de un correo electrónico de la muerte del cofundador de la empresa. Jobs dejó en herencia una empresa consolidada con una marca de prestigio a todos los niveles, con una gran estrategia en implantación de productos y servicios y gran fortaleza financiera. La muerte de Jobs fue un acontecimiento mundial difundido por todos los medios de comunicación con reportajes y especiales que recogían los hitos más importantes de su carrera al frente de Apple. Ahora queremos recordar la figura del cofundador de Apple con nuestro compañero Daniel de Blas, director de la revista Macworld. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Jaume. La reacción a la muerte de Jobs generó una gran avalancha de recordatorios, agradecimientos y muestras de afecto ante las tiendas de Apple en todo el mundo. Algo que realmente nos puso, Daniel, la piel de gallina, ¿eh? Sí, la verdad es que fueron momentos muy tristes, pero si lo piensas, en cierto modo, Steve Jobs parece como que si siguiera viviendo en Apple, ¿no? Desde luego echamos de menos pues todas sus salidas, todas sus excentricidades, todo eso que le hacía tan especial. Pero digamos que la parte de Apple, pues por lo menos tenemos la sensación, ¿no?, de que Apple sigue adelante, que sigue innovando, que sigue sacando nuevos productos. No sabemos en qué medida todo esto tiene que ver con que el propio Steve Jobs sabía que su final estaba cerca y que iba a dejar las cosas encaminadas para que Apple por lo menos tuviera una buena temporada pues funcionando con el éxito que está teniendo. Desde luego Steve Jobs ha sido un personaje irrepetible, ¿no?, en el mundo de la empresa, de la tecnología. Ha sido alguien tan especial y tan irrepetible que la pena es que ya se nos ha pasado, ¿no? Recordamos que Jobs era un técnico electrónico aficionado y lo que está claro es que sin Steve Wozniak Apple no hubiera sido posible. Sí, bueno, pero yo creo también que tanto Steve Jobs como Steve Wozniak eran un poco, por lo menos en parte, producto de la época y el lugar donde nacieron. Si lo piensas, en Estados Unidos, en los años en los que Steve Jobs era un chaval, pues todos los adultos tenían una casa de clase media, tenían una casa en la que tenían un pequeño garaje, y en Estados Unidos son muy aficionados a arreglarse las cosas, a trastear, es decir, esa mentalidad que tienen ellos de hacer del do-it-yourself. Eso yo creo que ha influido mucho en que dos chavales como Steve Jobs y Steve Wozniak pues estuvieran preparados para crear un ordenador. Es algo que a lo mejor pues en nuestro país es un poco impensable, ¿no? Pues ¿por qué? Porque los jóvenes pues se dedican a otras cosas, quizá menos productivas. Pero si lo ves en ese caldo de cultivo, pues, y si lo unes a la mentalidad de ese ansia de crear empresas o ese ansia de tener éxito del mundo norte anglosajón, pues parece ser que es lo que ha conseguido eso, que dos chicos fueran capaces de crear una empresa de ordenadores que revolucionara la tecnología. Pero lo cierto es que se han unido todas esas cosas tan extraordinarias en un solo personaje, ¿no? Que creó su primera empresa en un garaje con un amigo al que luego un poco como que medio abandona, que luego además es, digamos, que expulsado de su propia empresa, intenta crear otra pero no le funciona bien y después triunfa con un estudio de cine y vuelve a esa empresa que creó y la consigue hacer que sea la empresa de tecnología más grande del mundo, ¿no? Es que no me extraña que haya una novela, vamos, o una biografía como la de Steve Jobs y que la vayan a llevar al cine, porque es que es una vida realmente de película, ¿no? ¿Cómo destacarías las obras más importantes que hizo Steve Jobs en el tiempo que fue consejero delegado de Apple? Yo lo que creo sobre todo es que Steve Jobs era un inconformista total y un perfeccionista. Y esas son las dos cosas que han sido su mayor virtud y también a lo mejor han sido en parte su defecto, ¿no? Por ejemplo, el hecho a veces de querer crear productos que estaban un poco adelantados a su tiempo o plasmar en sus productos obsesiones propias que luego el mercado no las entendía, ¿no? Eso a lo mejor puede verse en su etapa cuando estaba en Next, ¿no? En los productos que creaba, que a lo mejor eran extraordinarios, pero también eran mucho más caros que la competencia y que el mercado a lo mejor no los entendía, ¿no? O esa obsesión por el perfeccionismo, cuando se dice que les regañaba a los ingenieros porque, digamos, que las tripas del ordenador no tenían buen aspecto, ¿no? Y decían los ingenieros, pero si no lo va a ver nadie, y Jobs le contestaba, yo lo estoy viendo, ¿no? Ese tipo de obsesiones, que en parte han sido un problema para Jobs, también han sido parte de su éxito, ¿no? Después en productos tan geniales como el iPod o como el iMac o como después el iPhone, ¿no? Se le calificó de tirano por su carácter empresario y por su compleja personalidad, aparte de las relaciones personales y familiares complicadas. Se dice que socialmente sabía convencer y seducir si se lo proponía, pero lo que está claro es que fue un comunicador formidable. Sí, sí, sin duda. Seguramente lo peor de todo esto es que seguramente todo lo que se dice de él es cierto. Es verdad, a su primera hija la abandonó, ¿no? Y después quiso recuperar la relación con ella. También esa relación tan extraña que tuvo después cuando consiguió dar con el que era su padre verdadero. Steve Jobs era una persona con muchos demonios, ¿no? Con muchas aristas. Pero lo cierto es que ha creado algo tan grande como Apple, ¿no? No voy a entrar a valorar cómo era Steve Jobs en el plano personal porque, pues nunca le he conocido en ese plano. Y quizá podría criticar el muchas de las cosas que hacía en ese plano, pero es que todo lo demás que ha hecho en el plano empresarial pues me parece muy muy digno de admiración, ¿no? Y ese tesón por conseguir las cosas como él las veía, ¿no? Ese no pierdas el tiempo en hacer caso a las opiniones de los demás, ¿no? O sea, sigue tu propio camino, ese tipo de cosas, yo creo que a mucha gente le ayudan a tirar para adelante y también es importante. Explícanos alguna curiosidad graciosa que se te ocurra ahora de Steve Jobs. Bueno, pues a mí, pues es que hay mil anécdotas, ¿no? Pues desde cómo crearon esa primera máquina Wozniak y Steve Jobs, que era pues simplemente para hacer los sonidos del teléfono y poder hacer llamadas gratis. Y cómo les cogía a la policía y le explicaban que en realidad era pues un cacharro para hacer música. Hay otra anécdota esa que habla de que le llevaron el primer prototipo del iPod y les dijo, tenéis que hacerlo más pequeño, y los ingenieros dijeron, no, pero es que esto es lo más pequeño que lo podemos hacer. Entonces lo metió en una pecera y dijo, ¿veis eso? Son burbujas, eso significa que hay aire dentro, con lo cual se puede hacer más pequeño. Este tipo de anécdotas pues refleja un poco cómo podía ser un tipo como Steve Jobs, ¿no? Y cómo además era una persona con mucha seguridad en sí mismo, a pesar de este complejo de ser un hijo adoptado, y saberse muy capaz a la hora de convencer a los demás, ¿no? Un vendedor nato también. Para mí es un personaje irrepetible y extraordinario. Para terminar, Daniel, Fran Iglesias escribió para Macworld diversos artículos de homenaje a Steve Jobs. Y me comentabas antes de entrar en antena que acabáis de presentar una publicación en formato ebook llamada Steve Jobs, que refleja las influencias del cofundador de Apple. ¿Cómo se ha creado y qué contenidos vamos a encontrar? Bueno, pues cuando empezamos a publicar los artículos dedicados a Steve Jobs, lo que me dijo Fran, que me llamó mucho la atención, es que dijo, voy a intentar analizar a Jobs como él lo habría hecho. Y entonces fue ella, ahí me encantó ya solamente el cómo él abordaba la investigación del propio personaje. Claro. Y Fran es una persona que es muy capaz a la hora de ver algo complejo y sacar esa esencia de las cosas. Y yo creo que todo esto se refleja mucho en este libro electrónico, ¿no? Dedicado a Steve Jobs. Todas las cosas que han influido en la figura de Steve Jobs están reflejadas en esta publicación. Yo creo, a lo mejor, pues de una manera un poquito más clara que la que puedes leer en una biografía, pues que te cuenta muchos hechos, pero que te extrae muy muy pocas conclusiones, ¿no? Pues cómo influyó, por ejemplo, su época hippie, o cómo influyó, pues eso, la filosofía de hindú, ¿no? Todo ese tipo de cosas que han influido tanto en Steve Jobs, yo creo que están muy, muy bien reflejadas en este libro. Y creo que es muy interesante. Claro que sí. Nosotros desde aquí recomendamos a todos nuestros amigos oyentes que se hagan con este ejemplar, con esta publicación tan especial. Sí, por lo menos en la ebook store puedes descargar una muestra gratuita del libro y puedes ver un poco por dónde van los tiros. Como esa muestra es gratuita, yo creo que es interesante que todo el mundo la descargue y le eche un vistazo. Pues Daniel, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio recordando a la figura de Steve Jobs. Gracias, Guillaume. En Twitter, Martinelli nos ha enviado un croquis para dibujar el rostro de Steve Jobs en 5 pasos muy sencillos. Con motivo del primer aniversario de la muerte del cofundador de Apple, Steve Jobs, Discovery Max emitió el pasado 1 de octubre una programación especial sobre Steve Jobs, con la emisión del documental Steve Jobs, el hombre que revolucionó el mundo, de 50 minutos de duración, y Revolution iPod, de 110 minutos. A través de nuestras redes sociales os preguntábamos qué os parecieron los documentales. Pep Requena define los documentales con una palabra: geniales. En Twitter, Jorge Candanedo dice que le gustó, pero opina que se saltaron datos importantes. Si te perdiste la emisión, no te preocupes, porque Al Jazeera ha puesto el enlace en el Facebook de la página oficial de Territory Mac para que puedas verlo. Y precisamente el viernes 5 de octubre, Apple rindió un homenaje a Steve Jobs en su página web, con un vídeo entrañable con fotografías de Jobs en blanco y negro y fragmentos de su voz de las keynotes más destacables. There's an old Wayne Gretzky quote that I love. I skate to where the puck is going to be, not where it has been. And we've always tried to do that at Apple. It's technology married with liberal arts, married with the humanities, that yields us the result that makes our hearts sing.